el cuerpo lo sabe. El party está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy yo quiero fiesta, el cuerpo lo sabe. ¡Y el Luquita de Mambo! ¡Métale, métale! Controlando a los muchachos que lo veo acelerado. Mira el mic, lo más pegado. LKM, papi. DJ Luque Cibernético. Es que te está matando. Acaba de empezar y tengo ganas de vacilar. El cuerpo me pide fiesta y yo se la voy a dar. Quiero bailar, cantar, tomar, hasta perder el control. Pa' mezclar la música con alcohol. Quisiera encontrarme una mulata que me lleva hasta el cielo. Enredándolo todo. Hoy no quiero ser yo. Hoy quiero fiesta en exceso. Sea la hora que salí, pero no sea la que regreso. A veces lo que sucede conviene. Hoy no es momento para hablar de trabajo, ni mucho menos de pensar en las cuentas. Si es fiesta lo que pide mi cuerpo, entonces que daré fiesta. Y no me voy hasta que se acabe. Hoy es día de fiesta, el cuerpo lo sabe. El party está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy yo quiero fiesta, el cuerpo lo sabe. Hoy me voy de fiesta, dime que hay de extraño total. Al año no hace daño. Hoy voy a bailar. Hoy voy a bailar sin parar. Que empieza por la noche y termine en la mañana. Que la fiesta empieza ahora, ahora. No te pierdas tú la gana. Que esto empieza por la noche y termine en la mañana. está todo el mundo activado. Ya lo veo. La gente está alegre. Seguro. Y el party mandado. Allá voy. Y de seguro que vamos a garantizar lo bailado. Seguro. Y también lo gozado. ¡Pinche! ¡Ah! Se baila la dominicana. ¡Eh! Al sonido de los cueros. Todo el mundo. Que se ha de Cuba. ¡Eh! Y el mundo entero. Con un pie para aquí. Dale. Y otro pie para allá. Vaya. Quiere que alguien te la coja, dale, saca la malada ahora. Las mujeres no se dejan solas, porque viene un y te la roba. Si no quiere que alguien te la coja, dale, saca la malada ahora. Ok, ahora yo quiero que los hombres lo cojan suave. Que presencien cómo las mujeres lo van a mover. Dale cintura, dale cadera. Come on, mami. Muévelo, mami, tú si da buena. Let's do it. Dale cintura, dale cadera. Muévelo, mami, tú si da buena. ¡Diablo, tú eres ay, ay, ay, ay, ay, ay! Aquí estamos todos locos. Bale chuku chuku mami, bale chuku chuku, bale chuku chuku mami, bale chuku chuku, bale chuku chuku mami, bale chuku chuku, bale chuku chuku mami, bale chuku chuku, mueve chuku chuku chuku chuku pa'lante, mueve chuku chuku chuku chuku pa'tras, mueve chuku chuku chuku chuku pa'lante, mueve chuku chuku chuku chuku pa'tras. Este ritmo se baila nada más, pa'lante pa'tras, pa'lante pa'tras. Ponga tu pareja y pégate ahí nada más, pa'lante pa'tras, pa'lante pa'tras. Este ritmo se baila nada más, pa'lante pa'tras, pa'lante pa'tras. Ponga tu pareja y pégate ahí nada más, pa'lante pa'tras, pa'lante pa'tras. Así que busca tu pareja que te quiero ver bailar. Y si no tienes pareja, entonces sola ponte a menear. Este baile no tiene ciencia, pero espectacular. Moviendo la cintura sin parar. Este jabalito se pone letal cuando empieza a cantar. Y cuando empieza se conecta, no tiene cuando acabar. Por eso si te estás parada y no quieres bailar, de la fiesta te van a sacar. Baile chucu chucu mami, baile chucu chucu. Baile chucu chucu mami, baile chucu chucu. Baile chucu chucu mami, baile chucu chucu. Baila, baile chucu chucu mami, baile chucu chucu. Baila, mueve chucu chucu chucu chucu pa'lante, mueve chucu chucu chucu chucu pa'tras. Mueve chucu chucu chucu chucu pa'lante, mueve chucu chucu chucu chucu pa'tras. Esto se va a bailar en Cuba, Puerto Rico y Panamá, Brasil, Tapa, Jamaica, Dominicana y Paraguay. Todos los gringos nada más que mueven pa'lante y pa'tras. Y el muro es algo sobrenatural. El chucu chucu los chinos también lo bailan en China. Los indios ahora lo consumen como vitamina. En Arabia Saudita esto rompió la rutina. Y las japonesas bailan como bailarina. Este ritmo se baila nada más, pa'lante pa'tras, pa'lante pa'tras. Ponga tu pareja y pégate ahí nada más, pa'lante pa'tras, pa'lante pa'tras. Este ritmo se baila nada más, pa'lante pa'tras, pa'lante pa'tras. Ponga tu pareja y pégate ahí nada más, pa'lante pa'tras, pa'lante pa'tras. Bueno, y estos son los años. Bale chucu chucu mami, bale chucu chucu, bale chucu chucu mami, bale chucu chucu. Oye, bale chucu chucu, bale chucu chucu, bale chucu chucu. Oye, bale chucu chucu, bale chucu chucu, bale chucu chucu. Pancho Villa, you see me, I said it. Yeah, let's do it. Yeah. Jaluba. Acelerado. sacude, sacude, sacúdelo, mami, porque tú me tienes mal. Ay, muévelo, muévelo, muévelo, mami, que ahora tienes que pagar. Sacude, sacude, sacúdelo, mami, porque tú me tienes mal. Ay, muévelo con el duro, sacúdelo con el tra. Y mueve y sacude, mueve y sacude. La pam, pam, pam, pam, pam. Ay, muévelo con el duro, sacúdelo con el tra. Y mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude. Vaya, vaya, vaya, qué sabroso. Eso me gusta. Me gusta. Vamos a repetirlo. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, mami. Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, mami. Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo. Oye, un poco de aquello, un poco de todo. Para que tú lo bailes y lo consigues, pues me digas si te gustó. La maquinaria, zapate, pido, platino, un reto, sacude el low. Y el romito le genial, el copago de riquillo. Por eso, muévelo, sacúdelo, muévelo, sacúdelo. Y ahí mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude, mueve y sacude. Ya tú sabes quiénes son. Sube la temperatura, hey, hey, hey, hey. Sube la llamó la atención cuando la nena se me pegaba a mi pantalón. ¿Qué hacía? Chiqui chiqui chiqui cha cha, chiqui chiqui chiqui cha cha cha, chiqui chiqui chiqui cha cha, chiqui chiqui chiqui, chiqui chiqui chiqui cha cha, chiqui chiqui chiqui cha cha cha, chiqui chiqui chiqui cha cha, chiqui chiqui chiqui. Nos fuimos con el chiqui cha. Lo hacía rápido y también lo hacía lento. Yo quería cogerle compás, pero eran impredecibles su movimiento. Ella sí se me baila, pues ya me tenía mal. DJ y la música, ¿cuándo va a parar? Yo quiero que la nena me quiere matar. Y el pantalón no dejaba de sonar. Y hacía chiqui chiqui chiqui cha cha, chiqui chiqui chiqui cha cha cha, chiqui chiqui chiqui cha cha, chiqui chiqui chiqui, chiqui chiqui chiqui cha cha, chiqui chiqui chiqui cha cha cha, chiqui chiqui chiqui cha cha, chiqui chiqui chiqui. Nos fuimos con el chiqui cha. ¿Qué importa lo que hablarán? ¿Qué importa lo que dirán? Ay, yo te quiero y no me canso de quererte. Bailarina, lo que quiero que te mueva, quita lo que quede, sube la perima. Bailarina, Llevaba tres meses detrás de ti y solo recibía tu rechazo. Mira que te llamaba y tú ni caso. Te envié mensajitos y tú ni caso. Mami, pero ahora estoy mía. métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala. Juntas el redito del mundo que comenzó el baile del metisaca. Que son de Brasil, pero en Cuba también todo el mundo sabe bailar samba. Hasta los viejitos bien apretaditos, bailarlo en su casa le encanta. Que esto se baila como quiera, lo mismo del calzoncillo que en tanga. Esto lo goza tu tía y también lo disfruta tu hermana. En la disco lo baila María y en el bumbum lo baila Susana. Baila el saca y mete, baila el metisaca. Métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala. Sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala. Esto está bueno, vamos a bailar. Esto se baila sabroso, con este ritmo contagioso. Se baila pegado, se baila amarrado, que nadie se me ponga celoso. Suena los tambores, butu pa' catá, mami la cintura, mete y sácala. Yo nunca contigo me estreso, a ti te descargo y por eso. Baila el saca y mete, baila el mete y saca. Baila el saca y mete, baila el mete y saca. Que baila el saca y mete, baila el mete y saca. Baila el saca y mete, baila el mete y saca. Sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala. Sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala, sácala, métela, métela, sácala. Si tú no lo bailas, y si tú no lo gozas, y si no lo bailas, y si no lo gozas. Si tú no la metes, si tú no la sacas, si tú no la metes, y si tú no la sacas. ¿Pa' dónde, pa' dónde? ¿Pa' dónde, pa' dónde? La playa, el calor quiere el la música retumba y corre el sudor. Yeah. Está lo que hace falta, que somos tú y